Rock de acá. Por la Cielo. Está muy bueno porque tenemos aquí en el estudio a la gente y me tengo, estoy mirando el disco de Rey por un día. Un aplauso para ellos que están aquí. Hola, amigos. Qué lindo tenerlos aquí. La verdad que, bueno, gracias por venir primero, ¿eh? No, por favor, gracias por la invitación. Acércate bien al micrófono. Hola, ahí está. Ahora sí. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que es como decía en el principio del programa, nos hicieron sentir muy bien y la verdad que la ciudad, excelente. Es la primera vez que venimos. Cuéntenos de dónde son. Somos de Buenos Aires, de Capital Federal, en distintos lugares, pero básicamente todos por la misma zona. Ajá. Y bueno, de alguna manera te decía que cuando llegamos acá nos confundimos un poco con las calles, los números. 5 y 6, ¿cómo era? Claro, era, en realidad nos habían dicho entre 5, 32 entre 5 y 6, no, en realidad era 32 entre 8 y 9, ahí está, ese es el tema, nos confundíamos, ¿viste? Era entre 8 y 9 y no sé por qué entre 5 y 6. Bueno, pero llegaron igual, 6, está 7, todo 8, bien. Que vos sabés que a la gente de Buenos Aires siempre le pasa que es más difícil, les complica la plata. Pero, sin embargo, nosotros no podemos entenderlo porque es numerado. ¿Entendés? Claro, 4, 5, 6, 7. O sea, es mucho más fácil. Pero, en realidad... No estamos acostumbrados a los números. Claro, y allá, bueno, obviamente, yo recién ahora estoy más o menos dando vuelta por el centro, el microcentro. Y vamos con el GPS a full. Pero, bueno, también, es más práctico. Allá tenés todos nombres, la mayoría de generales, tenientes. Claro, es otra cosa. Los próceres, Sarmiento, Belgrano. Exacto. Es también medio denso. Atento, ojo, aprovecho para decir atento a las bandas que nos empiecen a mandar información, porque las bandas platenses sobre todo, ya que, bueno, vamos a andar por Buenos Aires, así que bueno, que empiecen a mandar información. Así que bueno, ahí ustedes ya van a estar ahí cerca. A full. No van a tener problemas. Sí, tal cual. Che, cuéntenme, bueno, ¿cómo arrancaron? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó todo esto de Rey por un día? Porque estuvimos hablando, le cuento a la gente, estuvimos hablando, haciendo otras cosas, pero ahora lo retomamos al tema y me quedó algo en la cabeza. O sea, vos arrancaste Rey por un día, estabas en tu casa y lo arrancaste vos porque empezaste a buscar músicos. Sí, en realidad, a ver, sí, como agrupación y nombre y como bandas y en el año 2004. Pero viste cómo es esto, uno cuando está en el palo de la música siempre viene desde chiquitito. Entonces, qué sé yo, arranqué de chiquito, mis padres son cristianos y arranqué en una iglesia cristiana, ahí conocí el mundo de la música, de los instrumentos y demás, y fueron los primeros conciertos. Hasta que en el año 2004, bueno, nos juntamos con unos amigos y vos sabés que fue directamente así, hicimos la banda Rey por un día y hasta la actualidad estamos ahí remándola como todos los músicos argentinos acá en este país. ¿El nombre se te ocurrió a vos? El nombre se me ocurrió a mí, sí. ¿Y por qué? Mirá, a ver, es como decir metafóricamente, también tiene que ver mucho quizás con la enseñanza mía, a nivel cristiano, ¿no? Viene también un poco por eso, es como que la palabra rey es la parte más alta que existe a nivel terrenal, entonces pensé metafóricamente utilizarlo como si fuese rey por un día, aunque sea un solo día ser rey, pero si lo sumás todos los días, es continuo. Uh-huh. Entonces, no sé si la gente lo va a entender, pero bueno, qué sé yo, metafóricamente... Es más o menos lo que hablamos, lo que estábamos hablando recién, de que como que es tu lugar en el mundo, ¿no? Sí, y que rey por un día, como decir, bueno, yo me imaginé por ese lado, digo, bueno, cuando toco y estoy ahí, soy polenta, sí, o sea, soy no, yo. Tal cual. Las letras también, son obviamente autobiográficas un poco, mayormente siempre cuando me pongo a componer, compongo desde el lado de mi creencia, de lo que me sucede, de lo que piense, de lo que me pasa internamente, o sea, básicamente viene por ese lado. No sé, por lo menos de mi parte trato de que todo lo que plasmo en Rey por un día sea verdadero. O sea, no hay nada de alguna manera así tipo armado, viste, o estructurado como para ponerlo dentro de lo que fuese una estructura, un negocio, sino que de alguna manera es algo real. Trato de que sea así. ¿Y cómo fue el momento? Porque en un momento dijiste, bueno, está bien, Rey por un día soy yo lo que tengo, pero necesito armar algo, armar una banda. Exacto. Y ahí, ¿pero qué fue el click que te dijo, bueno, vamos a hacerlo porque me voy a dedicar a Sí, lo, a que, lo que sucedió fue que en un momento dado, con el primer demo que grabamos, después de escucharlo, como que ahí realmente me hizo un click en la cabeza y dije, che, está bueno esto, yo quiero dedicarme. No sé si vivir, pero si se da buenísimo. Es muy difícil, pero bueno, es la meta, es lo que buscamos. Y en un momento dado, empecé a tratar de profesionalizar la banda y que eso implica obviamente trabajar con gente profesional y aprender. Uh-huh. En estos años, de alguna manera, la verdad que hemos aprendido mucho. Personalmente yo he aprendido muchísimo con artistas que participé en varios proyectos, y la verdad que buenísimo, aprendiendo cada día y tratando de llegar a la meta, que en definitiva es que toda la gente nos escuche. Está bien. Estamos acá con los instrumentos. Quiero que se presenten, por favor. Yo sé que hay problemas de micrófono. A ver, cómo vamos a hacer. Vale. Yo soy Cristian Lafón, guitarrista de Rey por un Día. Un placer, amigo. Daniel Jiménez, baterista hoy percusionista de Rey por un Día. ¿Y de dónde sos, Daniel? De Avellaneda. Avellaneda. De Almagro, capital. Federal. Almagro. Ah, estamos por ahí. Está bien. Almagro, Avellaneda, ¿y vos? Recoleta. Yo Recoleta. Ahí está. Ya pasamos de a otro la nivel. Parte de los suburbios. Debe ser la primera vez que hablo con alguien de Recoleta, no, así que bueno, me voy a poner. Aclaro, muchachos, es de la parte de los suburbios. Debe ser bravo estar por ahí, ¿eh? Cada vez que voy me gasto 300 mangos para pasar. O sea, no paro en ningún lado. Es impresionante. No, qué lindo lugar para vivir. Sí, es lindo. Está bueno. Pero La Plata me parece que es mucho más lindo. No, La Plata es muy tranquilo, es como una ciudad chiquitita. Un pueblo grande, una cosa así. Con Buenos Aires, pero un poquito más chiquito. Y lo que tiene La Plata, sí, es mucho verde, gran cantidad, es mucho verde y gran, sí, cantidad de bandas. Es verdad. Es un, tres bandas por cuadra, así, tranquilo, te lo puedo asegurar. Es impresionante. La ciudad con más bandas por habitante. Exacto. Mirá, porque, claro, porque vienen de todos lados a las facultades y ahí se empiezan a armar grupos. No es que son bandas platenses, son, claro, bandas que se forman en La Plata, si querés. Bueno, pero eso, con distintas influencias de distintos lados. Entonces, por eso, vamos a lo que hablábamos hoy de las bandas de algo nuevo. Acá en La Plata se ve mucho, mucha fusión, muchas cosas. Pero si estos tipos, ¿de dónde salieron? Claro, vienen y por ahí decís, bueno, che, ¿de dónde sos? Y bueno, yo soy de Chubut, yo de Tucumán. Hay muchas bandas under, que obviamente hay gente que no la conoce, pero son muy buenos músicos, ¿eh? Realmente hay muy buenos músicos. Hay un montón, sí. Esto quizás es un tirón de oreja para el negocio de la música, que en definitiva creo que faltaría esa cuestión, ¿no? De involucrarse un poco más en la cuestión under, y se pueden encontrar con músicos excelentes. Exacto. Realmente excelentes. Es verdad. Yo ahora estoy muy triste porque se separó una banda que a mí me encanta, que se llama Miro y su fabulosa orquesta del Juguete. Que pensé que ibas a decir Rey por un Día. Bueno, ahora déjame mamar un poco más. Pero no, fuera de joder. Sí, se me fue la mano. Ayer, ¿cómo fue lo que dije la otra vez? Era de envergadura. Y ahora mamar un poco más. O sea, vengo con una etapa. Vengo cayendo a pegar. Bueno, no, pero lo que te quería decir es que una banda que realmente quiero, me enteré que estaban en eso, que se habían separado, que están por eso. Y era una banda, ¿viste? Cuando vos decís esa banda, yo creo que va a llegar a mucho. Y bueno, una desilusión re grande. Y así pasa con infinidad de bandas que por ahí son muy buenas. Y te cansás, ¿viste? Te cansás. Sí, realmente. Bueno, pero vos, eso es verdad, es lo difícil. Que decís vos. Es verdad eso, porque hay un gran filtro, por lo menos creo que en todo género, pero más en el tema de la música, porque te frustras muy rápido. Ahora, yo con eso, con respecto a eso, la verdad que en estos años he tenido muchas frustraciones, y el consejo que le puedo dar a las bandas es que sigan y que mantengan el sueño. Yo sé que esta frase es muy fácil de decir. Ahora, el caminar justamente en este camino lleno de piedras es complicado, pero hay que seguir. Hay que remarla, es verdad. De cada error hay que aprender, que eso es fundamental. Y que va a haber justamente muchas piedras en este negocio. Sí, obviamente. Creo que más piedras, viste, hasta llegar al punto. Muchísimo. Nosotros, sin ir más lejos, estuvimos el otro día con Salta a la Banca, que vos decís, bueno, va a tocar en el Luna, más, y los flacos están peleándola. Sí, y vos decís, ¿cuándo llegás a pasar el límite? Es muy difícil. Es difícil, no imposible. No, por eso están ustedes seguramente acá hoy domingo, dispuestos a mostrar a toda la gente de la ciudad de La Plata todo lo que hacen, y por eso vamos a escuchar un tema, ¿te parece? Dale, buenísimo. Vamos a cantar un tema que se llama Solo Quiero. Dale. Que va a ser del próximo disco que estamos preparando, así que es inédito. Espectacular, gracias por eso. Por favor. Dale. Thank you. oscuridad de mi interior. Eres la llave que cierra mi dolor. Eres aire en mi respirar, sol en mi oscuridad. Eres todo lo que necesito para mí. Mírame y abrázame, no podré estar ni un minuto sin tu amor. Solo quiero que me quieras como yo. Mírame y abrázame, no podré estar ni un minuto sin tu amor. Solo quiero que me quieras como yo. En la eternidad eres todo lo que necesito para mí. Mírame y abrázame, no podré estar ni un minuto sin tu amor. Solo quiero que me quieras como yo. Mírame y abrázame, no podré estar ni un minuto sin. Solo quiero que me quieras como yo. Oh, oh, oh. Solo mírame. Mírame. Abrázame. Solo mírame. Solo quiero que me quieras como yo. Bravo. Gracias. Rodeacá. Por la Cielo.